¿Estás segura que no te robaron nada? ¿Revisaste bien? Sí, sí, está todo. Amanda, esto tiene cara de ser otra cosa. ¿Otra cosa? Sí, vandalismo. Uy, he estado recibiendo algunas llamadas. Amanda, decime la verdad. ¿De veras no se llevaron nada? No, pues bueno. ¿Pero qué, mujer? ¡Habla! Inés, se llevaron todos mis papeles, cuentas, documentos, hasta el título de propiedad. Ajá. ¿Pero para qué? ¿A quién le puede interesar eso? Bueno, yo me lo imagino, yo sé a quién, pero... Pero, decime, quiero ayudarte. Inés, no puedo. ¿Estás loca? ¿Qué me estás ocultando? Lo siento, Inés, lo siento, pero no puedo contarte. Bueno, entonces me voy. Inés, no te vayas así. Vicky, tranquilízate. Lo bueno es que no le pasó nada a Natalie. Ay, sí, Cecilia, de milagro. Lo peor es que Miguel está como si nada, más preocupado por la peluquera esa que por su propia hija. No exageres. Estás nerviosa. Eso es todo. No, no. Pero es que nadie me tiene a mí dejándome convencer. Nadie. Tranquila, ya pasó. Estoy segura que entre las dos se pusieron de acuerdo. Ay, con el cuentito ese de ponerme como una muñeca con el peinado y todo. ¿Cuál peinado, Vicky? Mira, Ceci, que Miguel nos invitó hace unos días a salir por lo del nuevo trabajo. Y Nati me convenció de ir al salón de esa. Ah, con razón. Yo te veía un colorcito diferente en el pelo. Pues sí, entre los rayitos y el lápiz de labios, me convenció. Ah, pero vas a ver, en la próxima no me agarra. Bueno, pero por lo menos quedaste bonita. Ay, cállate, ¿no ves el costo? ¿Mi chiquita? Ay, qué tarde. Tengo el almuerzo a medio palo. Adiós, Vicky, nos vemos. Sí, ni me digas eso, ahorita llega Miguel. Hasta luego, hasta luego. Buenas. ¿Alguien que me atienda, por favor? Ah, Mauricio, hola. Hola. Hoy me quito los zapatos en la puerta, a ver si así puedo entrar. Ay, no, por favor, no se los quite. ¿Segura? Claro. ¿Quiere pasar? Bueno, si usted abre el portón, sí. ¡Ay, claro! ¡Ay, pero qué tonta que soy! Adelante. Gracias. Huele a incienso. Me encanta. Me contó Daniel lo del robo. Sí. Ay, ay, ay, ese espejo da miedo. ¿Puedo ayudar en algo? Bueno, no sé, pues... Bueno, por lo pronto conozco a alguien que puede arreglar ese espejo. ¿En serio? Bueno, me imagino que no es para sentirse muy bien que digamos, ¿verdad? No, la verdad que no, porque fue muy feo. A mí me pasó algo así una vez. ¿De veras? Sí, me sentí... 4 grados bajo perro. Igualito. Bueno, ya me voy. Le digo a mi amigo que venga a arreglar el espejo. Ay, sí, por favor, claro. Muy bien, si necesita algo, cuente conmigo. Gracias. Hasta luego, Amanda. Bueno, gracias por venir, de veras. ¿Aló? Ay, Amanda, qué pena. Yo no debí irme así, me siento malísima. Ay, no, Inés, tranquila. Yo también, lo siento. Uy, estoy tan nerviosa, Amanda, insegura. Tengo miedo, Inés. Mira, ¿no querés venir a casa unos días? Pues yo, la verdad, no. Gracias, Inés. Yo te aviso, ¿sí? Bueno, sí, pensalo. Yo creo que te haría bien. Oíme, discúlpame, ¿sí? Sí. Pero tenemos que hablar. Está bien. Ok, chao. Nati, aquí. Hola, Nati. Qué sorpresota. Ponga la mano y cierre los ojos. A ver. ¡Oh, sí! ¡Una pulsera! ¡Ay, Dani, sí está chivísima! ¡Ay, te quiero! Ay, ya. Bueno, ¿Cómo te sentís? Después de este regalito, mucho mejor. Pero todavía me siento como culpable. Dani, es que si yo hubiera estado ahí, tal vez nada. Ay, eso no lo podemos saber. Y mejor ni saberlo. Nati, en serio, cambia de cassette. ¿Está bien? ¿Cuál me recomendás? ¿Qué tal uno de Parque a Mediodía? Está chivísima. Pero un ratito, ¿ah? ¡No, Dani, no! Como que un ratito, ¿ah? No. La risa. No me hagas. Ese condimento que no falta entre dos enamorados. Pero como todo, el amor también tiene dos caras. Y a veces una se empaña para dar lugar a otra menos luminosa. La rabia, los celos. ¿Sabe de qué le hablo, verdad? Imagino que usted, como yo, se ha visto alguna vez envenenado, enceguecido por los celos. ¡Amanda! ¡Amanda! ¡Vicky! ¡Qué sorpresa! Ya le abro. No se preocupe, no pienso entrar. Pero... Mire, Amanda, vine a decirle que, por favor, no se meta más con mi familia. ¿Qué? ¿Entendió? Pero Vicky, ¿de qué me está hablando? Mire, primero fue con Natalie y ahora es con mi marido. ¿Cómo? Sí. No, un momentito, señora. Usted está fantaseando. Yo se lo advierto. Se lo advierto solo una vez. Pero Vicky... Está bien, ¿me entendió? Ya Vicky, no tengo más que hablar con usted, con permiso. Vicky, espere un momento. Espere que le aclare, Vicky. Ay, Dios. Es lo único que me faltaba. ¿Y ahora qué? ¿Aló? Amanda. ¿Quién habla? ¿Sabes una cosa? Uy, no. ¿Otra vez usted? Ladrón que roba a ladrón. Tiene 100 años de perdón. Ay, me van a volver loca.